pesar de todo, no me olvido de tus besos, de tus abrazos. Como te quiero y me haces falta. Busco en ti lo que no pude encontrar. Que sea amor sincero, puro y tan tierno. Te quiero, es lo único que sé hacer. No me olvido de ti ni de tu cariño. Por siempre te amaré. Estarás conmigo en mi alma y en mi corazón. Nunca te olvido, nunca te olvido, porque yo te amo. Ah. Mueva chiquita, mueva chiquita. De tu cariño, por siempre te amaré.